Flow menor. Los pados feos incorporé. Por ti yo jalo gatillo. Tu puyo dije que es mío. Pero tiene pelado el bolsillo. Es el ojo un amarillo. Yo hasta sin cadena brillo. Yo sé que quiere que la busquen. Por ti yo jalo gatillo. Tu puyo dije que es mío. Pero tiene pelado el bolsillo. Es el ojo un amarillo. Yo hasta sin cadena brillo. Yo sé que quiere que la busquen. Usando unos flow menores. Todas las glow multicolores. Traje tus y dos sabores. Lija y de dos colores. Pero no te me enamores. Yo no estoy para darte flores. Gata, te busco la vez más. Que yo ando con par de amigos. Ay, que la quiero, pero ni tan no la digo. Le compré una con mi mochino. Vamos pa' la Gucci, te llevo a la Valentino. Como la nueva era, hijo de la gran maraca. Dale pa' tu rata pa' que se piste la pata. Estamos haciendo números y le copias baratas. Vamos en la nave escuchando unos plata que soy un star, man. Nos vamos pa' Europa, escuchando pa' Europa. Gata, quítate la ropa que yo ando con el Lewis tomando jaras en copa. Le gustó mi corte en la cara, se le nota. Y ahora que soy un star, man. Nos vamos pa' Europa, escuchando pa' Europa. Gata, quítate la ropa que yo ando con el Lewis tomando jaras en copa. Le gustó mi corte en la cara, se le nota. Por ti yo jalo gatillo, tu puyo dice que es mío. Pero tiene pelado el bolsillo, es el ojo un amarillo. Yo hasta sin cadena brillo. Yo sé que quiere que la busque en el deporte. Por ti yo jalo gatillo, tu puyo dije que es mío. Pero tiene pelado el bolsillo, es el ojo un amarillo. Yo hasta sin cadena brillo. Yo sé que quiere que la busque en el deportivo. Ya tú sabes que en el humo fue menor. Y en los controles, el Lewis Home. Importante lógica, es de dones.